No es apología, traigo otra forma de vida. Critican a mi espalda porque no me van a defender. No menciono traidores, son los ojos no se sienten. Ay, ay, ay, con este tema. Que lo bailan los pibes, también lo bailan la cheta. Saludo a mis hermanos que cumplen con su condena. Nunca suelte la toalla, siempre enfrente de mi problema. Ay, ay, ay, soy yo. Caminando tranqui por el barrio. Nunca falta la fila que cortarle el mar. Solo, tranqui caminando por el barrio. Nunca faltan los gatos que cortan el mar.